Reclamo de contratados y becados que se desempeñan en la Administración Pública Provincial de La Rioja. Para difundir este reclamo se va a realizar una radio abierta en Plaza 25 de Mayo para dar a conocer a la comunidad lo que vienen reclamando tanto los contratados como los becados en la provincia de La Rioja. Tomamos contacto con Silvina, una de las delegadas de los contratados, que esto nos decía para Farco Satelital. Reclamo, no le llamaría reclamo. Nosotros hemos peticionado y lo que nosotros queremos es que el señor gobernador contemple la posibilidad de pasar a planta transitoria, ¿me entiende?, a todos los contratados paulatinamente, ¿me entiende?, progresivamente. ¿Por qué? Porque la mayoría llevamos mucho tiempo de contratados. Si al Estado no les conviniera que nosotros trabajemos, porque nosotros prestamos un servicio efectivo con responsabilidad de horario, de firma, de sello, un lugar de trabajo específico y una función específica, aunque no haya sido designada mediante resolución. Le preguntamos sobre las respuestas que obtuvieron por parte del gobernador, o si éste los había recibido. No, él no nos ha recibido en ningún momento. Es más, nosotros tenemos entendido ahora que él no nos va a recibir, que como nosotros también le hemos puesto un plazo en el sentido de que para que no nos tenga las vueltas, porque a nosotros esta situación nos urge. ¿Por qué? Porque no es de ahora. Silvina, te pregunto para que hagamos un ejemplo, así más o menos. La media que cobra un contratado hoy en la provincia, ¿qué relación tiene? No supera los 700 pesos la media, porque hay muchísima gente con 400 pesos. Hay otra gente que recién se está enterando, el señor ministro de gobierno, que cobra 150 pesos. Finalmente le consultamos si es que hay alguna organización gremial que los está acompañando, y esto nos decía. Nos están acompañando la gente de la CTA, AMP y el CITRAB. Informo para Farco Satelital desde FM Ciudadanos La Rioja, Rubén Romero Chávez.